Soy de una peli, me enamoré de Lenny, me enamoré no Freddy Krueger. Corazón de piedra, sin miedo se pega, sin miedo y apunta y dispara. Donde pone lo pone las balas. Si es mala, pues claro que es mala. Si es cara, pues claro que es cara. Vio la pistola y no se me asusta, pa' bellaquear conmigo se apunta. Quiere frontear con las vestijuntas, quiere gastar y me explota la funda. Gasta el otro, gasta el otro, se en tu sitio y se desacató. Se engatuso y el gato lo usó, mensaje en buzo, lo hace bufón. Y ese toto te huele cabrón super clean, she's on my dick, haciéndole split. Hay par de tickets por party split, mándame el pin que yo sí tengo el key. Y no quiere que le enamore, no le faltan en el banco. Tú no le estás dando flores, ella lo que quiere es un cuarto. En cuatro por medio le canto, respeto sin miedo le falto. Y el gato en el boom, mucho pato, se olvidó del pez en el acto. Su vida es una peli, enamorada del genio, amores no cree ni crea. Corazón de piedra, sin miedo se pega, sin miedo y apunta y dispara. Donde pone lo pone las balas, si es mala pues claro que es mala. Si es cara pues claro que es cara. Pistola ya no se asusta, pa' bellaquear conmigo se apunta. Quiere frontear con la vestijunta, quiere gastar y explotarme la funda. Ella me hizo un hiki hiki, no es celo, es que piki friki. Me reza flow tiki miki, wey, yo no más tu pay jugando tu pay. De tres en tres cogí se le eché, parracho yo te parraché. Con mi teacher la diabla se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Volvió y se fue, pero sé que va a volver. Se fue, pero sé que va a volver.